Y bueno, teníamos todo, acá teníamos plantaciones, teníamos ahí. Sí, cosechábamos maíz, cosechábamos... Y por el río pasaba por atrás, esto era finca, todo esto. Finca, sí. Finca. Sí, era finca, todo esto. Y ellos me lo han hecho así, me lo han pasado a la máquina. En la Argentina, y quiero hablar concretamente sobre esto, la ley de minería se hizo para explotar el país y que no quede ningún recurso en el país. Acá no se vio todavía nada de lo que se recibe, de lo que dicen que la coparticipación, que es lo que paga. Aquí no se vio nada, porque acá se trabaja en agricultura y no tenemos nada. Y según tengo entendido, que para eso son las regalías mineras. Según lo que tengo, que es lo primordial que tenía que hacer eso. Y acá no se hace nada. De todos los recursos de explotación de las empresas mineras, queda el 1,3% y el resto lo sacan del país. Para comunicarte con Radio Porqué, info@radioporqué.org.ar. info@radioporqué.org.ar. Radio Porqué. La radio del movimiento. La explotación del oro, se usan dos productos altamente contaminantes, el mercurio y el cianuro. Esos productos van a las napas de agua. Al poco tiempo nomás de que la mina empezó a trabajar, ya se empezó a morir los animales. Porque veía agua y ahí caía. Porque quedaba lejos las aguaditas donde iban a tomar agua. Tomaban ahí, ya venían ahí por la orilla del río, ahí caía la vaca, prácticamente de por los caballos también. Bronca y tristeza y todo, porque sea que está toda mi infancia, yo lo trabajé acá, de chico, de quien ha sido, bueno. Todo esto era, o sea, en hecho éramos felices acá nosotros, teníamos todo lo que queríamos, teníamos cosas, teníamos animales, y bueno, y ahora al no ver nada, siento mucha bronca, y esperaría que, qué sé yo, la gente responsable de esto que se haga cargo y reconozca lo que hiciera. Aquí hay un nuevo tipo de conflicto que ha emergido en los últimos años, donde se da entre ciertos sectores del capital, fundamentalmente transnacional, multinacional, frente a poblaciones o asambleas ciudadanas policlasistas, multisectoriales, que incluyen, por ejemplo, en el caso de Esquel, desde poblaciones mapuches, campesinas, hasta sectores de la sociedad rural, local, clase media. Lo mismo con otras características se repite en Gualeguaychú con el tema de las pasteras. Digamos, el fenómeno se va repitiendo en distintos localidades y lugares del país y que revelan un tipo de conflicto diferente del capitalismo. A mí me parece que frente a estos estallidos, a estas situaciones así que fragmentan la realidad, es importante pensar un modelo de mundo global donde encontremos razones para entender este tipo de situaciones, ¿no? En primer lugar, claramente este tipo de conflictos es del capitalismo global. En todos los casos, uno de los polos está ocupado por una empresa o un grupo de empresas de capital transnacional. O sea que son producto de una lógica internacional y global del capital de buscar nuevos horizontes de reproducción y de lucro. Nuevos horizontes geográficos y nuevas áreas en las cuales reproducir su ganancia y hacer su negocio. Lo que van a hacer aquí, ahí en Fray Bento, es producir la pasta y después se la llevan a Europa para procesarlas y fabricar el papel. El primer mundo en este momento necesita papel. Y entonces nos usan a nosotros para la materia prima. Cuando aquí se acercaron las papeleras, fueron recibidas como grandes panaceas para nuestra economía. Eran los niños mimados de los medios de difusión, eran los niños mimados de los políticos. Es curioso que nuestro gobernador dijo que cómo tanto lío por eso de la papelera allí en Fray Bentos. Dice, aquí en la provincia de Misiones tenemos 3 fábricas de pasta celulósica y no hay ningún problema. Le digo que le pregunten a los peces si no hay ningún problema y que le pregunten a la gente de Esperanza, de Banda, de Libertad, de Piraí y de Capiobí, si no hay ningún problema, que le pregunten. Tenemos ejemplos como en la fábrica de papel Ledesma, en Jujuy, donde hay un juicio que inició la doctora Olga Aredes, una de las madres de Plaza de Mayo, que murió por la bagazosis, y en esto están los informes médicos, producidos por la polución de la empresa papelera Ledesma. Para comunicarte con Radio Porqué, info@radioporqué.org.ar. info@radioporqué.org.ar. Radio Porqué. La radio del movimiento. Hemos partido de la crítica a la clase política y a grandes sectores de izquierda en la Argentina que, por haberse quedado en pensamientos un poco obsoletos, fuertemente antiimperialistas, pero poco comprensivos de cómo el mundo ha ido cambiando en lo que se llama la globalización, no han tenido en cuenta la prioridad que han tomado para las empresas la apropiación y el saqueo de los recursos naturales. Y entonces hemos comparado la minería química, o sea, la minería por cianurización que se lleva adelante en centenares de lugares de la precordillera, de la Patagonia y de muchas provincias, porque ahora se da en Mendoza también, se da en La Rioja, en Catamarca. Y entonces, ¿qué relación hay entre esta minería y los eucaliptus y la pasta de papel de Bosnia? ¿Y qué relación hay entre la minería y la soja, los monocultivos de soja, que ocupan ya 17 millones de hectáreas de cultivos industriales y que han configurado al país como una republiqueta productora de forrajes para los ganados de China y de Europa, ¿no? Entonces tenemos, no solo en el Chaco, sino en lo que se denomina la cuña boscosa santafesina, Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco, la aparición de los pool de siembra de soja, que vienen para estas zonas por una cuestión muy simple, por lo barato, lo barato que resulta comprar tierras fiscales. En la provincia no queda casi nada, la renta se la lleva todo el sistema y se lleva también los suelos. Nosotros como pueblo, como comunidad, lo único que sabemos es que se desmontan y no se sabe quiénes venden esas tierras, en qué lugares, en qué despachos se hacen esas ventas, ¿no? Solamente se ve cuando ya se producen los desmontes. Que venimos peleando y hacemos corte de ruta, porque nos dañan, directamente nos dañan, mucho nos dañan. Hace poco murió un anciano huichí a consecuencia de todas las balas de goma que le metieron hace muy poco tiempo con la represión. No es policía privada, es la policía. La policía que el gobierno manda a reprimir. O sea, las empresas no tienen necesidad de gastar en policía privada. Es la transformación de un ambiente natural en otro tipo de ambiente. En este caso, la mayor parte es destinada a la agricultura y a la ganadería. Toda esta parte que vemos acá, este amarillo amarronado, es lo que se había deforestado en el 81, ¿sí? En el 2001 lo celeste y al 2005 se anexaron todas esas partes. Quiere decir que todo lo que está acá en colores es lo que ha avanzado la fragmentación y cómo se ha, digamos, un ambiente que era bastante homogéneo en bosque, ya tenemos reducido fundamentalmente a la zona de la serranía. Dejó de ser impenetrable y es una zona prácticamente devastada.

constituyen también una clientela en la cual algunos de estos emprendimientos logran sectores de consenso. La capital federal, a 10 minutos, está la isla Maciel, que es la otra parte de la Boca, donde hay un alto índice de contaminación por las empresas petroquímicas, hay un índice elevado de enfermedades, fundamentalmente de niños, pulmonares, visuales, producidos por la contaminación ambiental y los desperdicios que arrojan en el riachuelo, pero también en los riachos que hay en la isla Maciel, y un alto índice de desnutrición, aparte de la contaminación en esa región. Bueno, esto Galeano lo dijo hace años, lo sigue repitiendo, que el problema no es de contaminación solamente, es de modelos. Pero bueno, se sigue planteando que el tema es el ALCA, que el tema, como si esto no fuera el ALCA, además. Que el ALCA, pero se ve al ALCA como una amenaza, cuando el ALCA es esto. Cuando el ALCA es la minería en la Argentina, cuando el ALCA es Bosnia, ¿no? Este fenómeno de la lógica del capital global se da en una escala también regional o multinacional y afecta a toda la región, Argentina, Uruguay, bueno, el caso de las pasteras es claro, Chile, con el caso de la minería, esto se repite en Paraguay con la soja. 1,5 millones de paraguayos exiliados económicos y actualmente una gran población de campesinos a la ciudad, y no solamente de campesinos a la ciudad, sino también de campesinos a la Argentina. Tenemos más de 1,5 millones de paraguayos exiliados económicos, grandes extensiones de cultivo de soja, poca cantidad de gente que trabaja y genera un fenómeno de expulsión que tiene como tres vertientes fundamentalmente. Una es la compra indiscriminada de tierras por efecto extorsivo que tienen los grandes latifundistas brasileños, ¿no? Quienes van a las casas de los campesinos, dinero en mano, maletín en mano, y muestran esta plata al campesinado, ¿no? Quien nunca vio tanta cantidad de plata junta, aceptan vender su tierra, migran a la ciudad y nuevamente se genera el fenómeno de los campesinos sin tierra. Del modelo de sociedad que se va implementando y de las problemáticas no son exclusivas de Paraguay, sino que tienen que ver fundamentalmente con un plan global. El movimiento ambientalista acá en el Uruguay ha venido rechazando desde hace unos cuantos años todo este modelo productivo que se nos quiere imponer a través de las plantaciones de eucaliptus y de pinos, y ahora con esta, digamos, consecuencia que es la instalación de plantas de celulosa. Y nosotros como organización no estamos en contra de la transgénica por ser transgénica. Nosotros lo que cuestionamos es el modelo, porque el cultivo extensivo de la soja está en manos de 8.000 productores aproximadamente, y hay 250.000 productores que están apenas produciendo por la falta de tierra, la falta de mercado, precio de sus productos. Y hay 300.000 compañeros sin tierras. Generalmente se aísla al campesino, se van comprando las tierras de alrededor, y cuando se encuentra completamente ya cubierto del terreno de soja del propietario brasileño, se comienza a fumigar. Se fumigan casas enteras, se ha contaminado agua, se ha matado animales, han muerto campesinos. No solo nos oponemos por el tema de la contaminación, que eso es innegable, pero además de la contaminación y de ese riesgo sanitario, nosotros nos oponemos porque estamos hipotecando nuestras tierras, nuestra agua. No se van con la contaminación aérea del glifosato, no se van con dinero, entonces se contratan los capangas, ¿no? Que son matones o sicarios que los propios hacendados brasileños están contratando para amedrentar, para ahuyentar a los campesinos que todavía deciden quedarse en su tierra, en su pedazo de chacra, para seguir cultivando. El supuesto propietario, hasta hoy que nosotros sabemos, se llama Jorge Barú y actualmente vive en Argentina, pero hasta hoy nada de documentación. La superficie del terreno es 2.802 hectáreas, aproximadamente estamos ahí instalados 250 personas aproximadamente. Violentamente fuimos desalojados. Acá enfrente, esta era mi casa. primeramente ellos trajeron un tractor y tumbaron y luego quemaron. Y aproximadamente 100 a 110 casas se quemaron, violentamente. El tema de las plantaciones de eucaliptus y de pinos ya ha dado sus muestras de que es inconveniente. Inconveniente desde el punto de vista económico, porque no ha dejado nada al país. Cuando hacemos el balance costo-beneficio, podemos decir que el Uruguay más bien ha perdido antes que ganar. Las preguntas son, si efectivamente a lo largo, este desarrollo que se propone a partir de los megaemprendimientos va a permitir un desarrollo sustentable en el tiempo, donde efectivamente el trabajo tenga una continuidad. Que el Estado no atiende, no tiene políticas agrarias, no se ha llevado adelante la reforma agraria y como no hay un apoyo al campo, a la producción del campesino y tampoco se fomenta un cultivo mucho más racional y por sobre todo un cultivo de subsistencia del campesino, lo que se logra es expulsarlo de sus tierras. Entonces se está generando cada vez más rápido y más grande un fenómeno de expulsión del campesino del campo y del campesino, no solamente del campo, sino también del campesino del país, ¿no? Si las plantas se instalan, sabemos que va a haber 250 trabajadores en el funcionamiento de la planta, y entonces decimos, aquellos puestos generados por el turismo, los que genera la lechería, desaparecen. Los puestos generados por la pesca, por la apicultura, que en este momento son muchos, de la ganadería, de la agricultura, no solo la tradicional, sino también la orgánica. Decimos nosotros que hay como 4 M's que están rigiendo un poco la vida a nivel global, ¿no? Una primera M tiene que ver con la materia prima, fundamental, el control de los recursos naturales, el control de la producción fundamental a nivel global. Y en este sentido se ha impuesto que el modelo de producción debe ser, primero, el agroexportador. En segundo lugar, tiene que ser el monocultivo, o sea, continuar con el monocultivo y fundamentalmente monocultivos que tengan que ver con la producción de soja transgénica o de transgénicos fundamentalmente. Y a partir de esto desarrollar tecnologías que permitan la explotación de estos recursos, ¿no? Tenemos la sospecha, yo diría la certeza, de que no hemos tenido la información a nivel ciudadana necesaria para la evaluación de estos procesos. Por empezar, no ha habido información suficiente sobre la ley de forestación. Nosotros decimos que con respecto a la forestación, el trabajo que se ha brindado ha sido totalmente inconveniente. Un trabajo muy mal pago, zafral, en condiciones infrahumanas, que se han comprobado que se trabaja hasta en régimen de semiesclavitud. Lo segundo tiene que ver con la mano de obra, ¿no? El control de la mano de obra. La expulsión del campesinado de sus tierras genera un fenómeno de urbanización, por lo tanto se crea una masa de desempleados bastante grande donde se comienzan a instalar empresas maquiladoras. Paraguay tiene varias empresas maquiladoras donde el nivel salarial, el nivel de reconocimiento de derechos es nulo, es realmente inexistente, por lo tanto la flexibilización y la desregularización laboral, que son lo mismo, comienzan a funcionar y cada vez la gente va perdiendo más derechos. El Cono Sur está lleno de agua. Fíjate vos que justo la República de la Soja, denominada por el Pentágono, en las áreas de Paraguay y Argentina, fundamentalmente, están sobre lo que es el acuífero guaraní. Para comunicarte con Radio Porqué, info@radioporqué.org.ar. info@radioporqué.org.ar. Radio Porqué. La radio del movimiento. Nuestra oferta de recursos naturales, que es básicamente el acuífero, una enorme disponibilidad de agua dulce y la fertilidad de los suelos hicieron que estos países del norte, que ya no pueden seguir controlando el mercado de la celulosa, y para poder competir en los mercados internacionales necesitan rediseñar sus proyectos industriales, entonces vienen por la materia prima. Con la misma actitud que van, Estados Unidos va, o las empresas petroleras mundiales van por el petróleo de Irak, Ellos vienen por nuestros recursos naturales. Los recursos naturales que les interesan a los monstruos celulósicos son el agua y la fertilidad. Y han hecho un diseño industrial sobre la cuenca del río Uruguay, que si nosotros no lo enfrentamos y ellos finalmente logran instalarlo, significa el fin de la naturaleza de la región, significa la contaminación de los acuíferos y significa aparte un proyecto que económicamente es atroz. Se van a apoderar de la tierra, se van a apoderar de los recursos naturales y van a destruir la naturaleza. O sea, se viene una catástrofe absoluta. Es un plan global, es un plan que tiene varios vértices. Acá lo primero que hacen es pasan herbicidas orgánicos, aran la tierra, con herbicidas orgánicos matan toda la vegetación nativa, con lo cual matan toda la biodiversidad, todos los animalitos, pajaritos, plantitas que crecían acá no pueden crecer más, porque los tipos químicamente los determinan. Y después durante los dos primeros años que crecen los árboles, los tipos lo controlan químicamente, o sea, envenenan la tierra. Entonces cuando termine esta historia, estos suelos que han tenido una oferta de fertilidad que ha permitido que aquí haya cultivos orgánicos, que haya miel, que haya industria láctea, que haya una buena explotación agrícola o ganadera, van a quedar inutilizados, van a ser transformados en un desierto. Y estas multinacionales que vienen por esos recursos, una vez que terminen los recursos, irán a otro lado. Se está cambiando los paradigmas en cuanto a que las legislaciones penales cada vez son más duras para hechos que tienen que ver con la organización, para hechos que tienen que ver con la reivindicación de derechos. Hoy, en general, en casi toda Latinoamérica, hay una judicialización de la protesta que termina en una criminalización. ¿Y nosotros qué? ¿Nuestro proyecto de vida, nuestra historia, nuestras opciones? ¿Nosotros qué? Habitantes de las dos bandas del río Uruguay vinimos a abrazarnos sobre sus aguas para manifestar nuestra decisión de tomar en nuestras manos su defensa. Expresamos pacíficamente nuestra oposición irrevocable a la instalación de industrias contaminantes en la región, particularmente la de las grandes plantas de celulosa. En el espíritu de defensa del patrimonio que nos legaran San Martín y Artigas, por derecho propio y por obligación con nuestros hijos y los hijos de los hijos que quieran habitar nuestra región, decimos no a las plantas de celulosa, sí a la vida. ¡Sí! Para comunicarte con Radio Porqué, info@radioporqué.org.ar info@radioporqué.org.ar Radio Porqué. La radio del movimiento. Frente a este proceso y a esta incapacidad de gobiernos locales de hacer frente a esta nueva expansión capitalista global, lo que sí ha habido es una respuesta muy interesante de las poblaciones. Soy alcalde electo del Centro Poblado Menor San Sebastián de Choropampa y yo desde el 1 de enero asumo la responsabilidad del cargo y tengo que poner, presionar al gobierno y presionar a Minera Nacocha que asuma su responsabilidad, porque de caso contrario vamos a bloquear la pista y no hay paz en Cajamarca. De este panorama generan procesos de resistencia muy interesantes, formas de organización bastante variadas y una forma de construcción distinta de la sociedad, ¿no? Se han ido organizando movimientos de distintos tipos. Hoy la variedad de movimientos existentes en el continente demuestra también la variedad cultural y la variedad de formas de abarcar la problemática, ¿no? Ni siquiera los partidos políticos que supuestamente son más cercanos a las causas populares han estado mucho en esto, sino que ha sido la propia población, a veces organizada, a veces que se organiza a partir de esto, es decir, los vecinos que empiezan a salir a la calle, empiezan a plantearse el problema y a partir de ahí se crea una masa crítica que permite evidenciar el problema, hacerlo latinoamericano, o sea, darle una visibilidad realmente que permite tener una articulación con luchas similares de otros lados. Van a venir muchos políticos a ofrecernos. ¿Con venir ellos va a solucionar el problema? No, señores. ¿Con lo que venga Mineros ofrezca 20, 30 mil soles mañana, lo va a curar tu vida? No. No lo va a curar, señores. Con la plata no se cura la vida. En Paraguay se han tenido logros importantes. El movimiento campesino es el puntal de la resistencia a nivel nacional, a pesar de los 2.000 líderes que tienen encarcelados, a pesar de los más de 100 muertos de líderes que han sido asesinados, ya sea por grupos parapoliciales, paramilitares o por el propio Estado, la resistencia no se ha venido abajo. Las luchas ganadas son varias, las victorias que tenemos ante este fenómeno global, ante este fenómeno de imposición, ante esta política de muerte son varias y vamos, creo yo, seguir en esa senda y donde la solidaridad entre los movimientos y entre las organizaciones latinoamericanas se está viviendo, se está desarrollando, va teniendo nuevas formas y se viene fortaleciendo fundamentalmente. Anulación del decreto expropiatorio del 22 de octubre de 2002. Liberación de los presos de conciencia del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Así es de que ahora entienda, Montiel. Aquí mis tierras no se venden. Esta es la respuesta del pueblo. No queremos a los puertos. Abajo el decreto expropiatorio del 22 de octubre. Tierra sí, aviones no. Tierra sí, aviones no. Tierra sí, aviones no. Así que nosotros estamos en contra de esas presas que se van a hacer en este río. Luego estamos en contra del Plan Puebla-Panamá, porque allí es donde ellos están logrando la oportunidad de firmar a espaldas de nosotros y que ellos lleguen a hacer un buen negocio para hacerse de buen dinero y nosotros los pobres más a la ruina. Así que con esto pensamos que no vamos a la vida, sino vamos a la muerte. Tenemos que luchar, tenemos que levantarnos, ¿verdad? Como decían unos ahí, que bien lindo, otros decían, pues nosotros nos vamos a morir, pero nos vamos a morir luchando. Desde luego, infaltables en los reclamos a lo que hace a los derechos humanos, también económicos, sociales, culturales, decimos no al saqueo, no a la contaminación, no a que la gente tenga que comprar el agua en un país donde nos sobra el agua, y eso estamos defendiendo. Decimos sí a la vida, sí a la soberanía. Yo soy de la Asociación Argentina Abogados Ambientalistas y estamos acá sobre todo porque la contaminación, por sobre todas las cosas, es una gran injusticia. El país está viviendo un caos ambiental, está a merced de los grandes capitales internacionales que son los que deciden el ordenamiento territorial argentino. Yo creo que uno de los ingredientes nuevos que corre por las venas abiertas de América hoy, uno de los de las buenas nuevas que están pasando es que en el caso específico de las luchas contra las empresas contaminantes o contra todos estos ataques a los recursos naturales y la destrucción de estas fuerzas productivas, me parece que lo verdaderamente rico y auspicioso y en todo caso esperanzador y por supuesto necesario es que han surgido grupos y grupos y más grupos que armados con sus cámaras, armados con sus micrófonos, han entrado a protagonizar un sujeto de transformación importantísimo. Creo que esa es una de las buenas noticias al respecto de lo que vivimos hoy en América Latina. Yo creo que es una de las puntas, además, que hace al mundo entero voltear a mirar a América Latina y decir, acá está pasando algo que en otros lados no está pasando en términos de movilización, de transformación y de abrir la evidencia de que un mundo, otro mundo es posible, ¿no? Así como ustedes dicen que hay niños que están llorando, así nosotros decimos que hay mujeres que están abortando a consecuencias del radio de mercurio, que hay animales deformes, y sufrimos 3 meses en el hospital regional de Cajamarca. Ahí las autoridades tengo que dormir. Yo lo digo con muchísima razón, porque tenemos documentos de la Procuraduría de Mina. ¡Escucha! Del Palacio de Justicia, del Palacio del Gobierno, del Congreso de la República. Y sin embargo, ahora el momento, todo es cierto de fuerza, ahí sí uno está mal. Pero cuando la gente estuvo muriendo en el hospital, ahí no apareció un tiempo. Mira, minera de Anacocha, haga justicia. ¿Por qué no permitieron ustedes como gobierno y como autoridades públicas? ¿Por qué consintieron que la empresa de minera de Anacocha atropelló a los pueblos de Choropampa? Y si quieren para demostrarles, les podemos demostrar. Y si quieren actuar y matar a alguien de nosotros, háganlo. ¡Háganlo ahorita! Casos como la minería a cielo abierto y la contaminación por cianuro en Argentina ha sido muy importante, pero también en muchos otros lugares. En México hay una región minera en San Luis Potosí que en este momento tiene una lucha casi igual a la que hay en Esquel, y se está logrando detener. Negativa de las comunidades ejidales respecto al proyecto original, el gobierno de la República ha tomado la decisión de realizar los trámites conducentes para dejar sin efecto los decretos expropiatorios. ¿Por qué cada vez que hablamos de estas cosas, montones de gente en los auditorios salen a decirnos, pero es el viejo imperialismo, es lo mismo? ¿Por qué les preocupa decir que es lo mismo? ¿Y por qué nunca hablan contra la soja, ni hablan contra las pasteras? Y no se dan cuenta que le están haciendo el juego a la globalización. Entramos a hablar de rentabilidad, terminamos hablando de cómo disminuir los costos, dejamos de hablar de calidad para hablar de cantidad. Inevitablemente tenemos que hablar de cómo aumentar la escala para disminuir los costos. Estamos hablando de forrajes y de balanceados para alimentar animales, porque ya la producción familiar se considera que no es económica, no es rentable. Cuando dejamos de hablar de la producción familiar, dejamos de hablar de la familia rural. Y terminamos hablando de economías urbanas y de cultivos industriales en el campo, y estamos... Y no importa por qué camino llegamos, pero estamos en lo mismo que las empresas. Terminamos hablando de los mismos grandes temas de la deshumanización del planeta. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Cantamos